defienden, aprecian mucho su vida, les achacan varios daños, pero todo es pura envidia. Sus sayos les tienen miedo a estos muchachos sinceros, quieren quitarlos del medio contratando pistoleros. Amador trae un escuadrón, su hermano ¡Gracias!